Si tu mano al cerrar se atesora una sola duda, no suelte mi brazo si caigo, caigo en el frío de tus ojos forjados por el miedo herido, por el miedo herido. No suelte mi brazo y contra tu pecho agárrame fuerte, agárrame fuerte. Yo también tengo miedo cuando el amor impone su tablero de juego, su tablero de juego. No me dejes caer. Si tu mano al cerrar se atesora una sola duda, siembra el pánico en mi amargura. Volviendo sobre nuestros pasos, dejando al descubierto el rastro a la locura y a sus perros devoradores de luna, que entre tu uña y tu carne aúllan, aúllan, ahuyentando a los calambres que bajo sus barrigas descarga ya la hambruna. Deja que coma de nuestras manos el hueso blando, el hueso blando de luna. Deja que coma de nuestras manos el hueso blando, el hueso blando de luna. Si tu mano al cerrar se atesora una sola duda, no suelte mi brazo si caigo, caigo en el frío de tus ojos forjados por el miedo herido y el amor desesperado. No suelte mi mano contra tu pecho, agárrame fuerte, agárrame fuerte. Yo también tengo miedo cuando el amor impone su tablero de juego, su tablero de juego. Si tu mano al cerrar se atesora una sola duda, siembra el pan.